Y en el día de hoy se va a realizar un feriazo de pequeños productores de la agricultura familiar que van a protestar con esta medida, que no va a consistir, por lo que tenemos entendido, en regalar la verdura, sino en venderla al mismo precio al que le pagan la verdura a ellos. Y estamos en contacto telefónico con Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hola Agustín, Pepe Frutos, desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Agustín. Bueno, contanos, ¿es así como lo contaba al principio? ¿Van a ir a vender en forma de protesta al costo al que le pagan a los productores, a los agricultores familiares, la mercadería? Sí, exactamente. La intención fue modificar un poco la forma de protesta. Nosotros realizamos dos verdurazos, uno el año pasado, fin del año pasado, otro a principio de este año. Y bueno, continuamos con las medidas de fuerza y lo que estamos haciendo en esta ocasión es ir a vender todos los productos al mismo precio que nos pagan a nosotros en la chacra, en el campo. Un poco la intención de esto es mostrar el precio, que la comunidad, el vecino, sepa lo que nos pagan y también que vea la diferencia de precio que hay cuando van a la verdulería, por ejemplo, o al supermercado a comprar verdura, ¿no? Generalmente estamos hablando de 8 veces más, 10 veces más el precio, la diferencia que hay entre lo que nos pagan a nosotros en la chacra y lo que todos los vecinos pagan en la verdulería, ¿no? ¿Y esta situación por qué se da? Esta situación tan injusta que no es de ahora, pero que se ha profundizado por las protestas que se han reiterado desde el sector. Sí, esta situación está claro que no es de ahora. Pero sí hubo un paquete de medidas económicas y políticas del gobierno que nos fue afectando muy muy profundamente. Nosotros, como siempre decimos, no tenemos, como quien dice, espalda para aguantar los cambios de política, porque básicamente vivimos al día, ¿no? Trabajamos, ganamos algo de dinero y con eso vamos sobreviviendo. Entonces, ante cualquier cambio que nos afecte, verdaderamente dejamos de ser productores para ir a buscar changa o laburo en otro lado. Nosotros, desde que sufrimos la devaluación tan brusca hace 2 años atrás, sumado a los altos precios en general, al aumento del gasoil que no para de subir de precio, el aumento en la vida cotidiana, entre otras cosas, hace que los costos en la producción sean extremadamente altos para nosotros y el precio de venta obviamente se mantiene, ¿no? Sumado a eso, ahora para contener los precios o para bajar los precios, el gobierno abre las importaciones de algunos productos. Nosotros, por ejemplo, compañeros que producen tomate en Corrientes nos están diciendo que están entrando tomates desde Brasil. Eso nos afecta rotundamente debido a que nosotros, por ejemplo, no marcamos el precio de nuestros productos. Eso lo hacen los mercados concentradores. Entonces, en vez de sentarse a negociar con estos mercados, el gobierno y el mercado, toma estas medidas unilaterales que nos impactan negativamente. Y después es un cierre de políticas, un enfriamiento en la política dirigida al sector total, ¿no? Nosotros hace poquito denunciamos el cierre y denunciamos por discriminación los cambios que hubo en el cambio rural, que es un programa que el Estado financia técnicos para los pequeños productores. Si nos vamos un poquito más para atrás, hace 4 meses que el monotributo social agropecuario está totalmente frenado. Si nos vamos un poco más a principio de año, la Secretaría de Agricultura Familiar, Secretaría que tiene políticas para nosotros, la han bajado de rango, y después en general es una secretaría que no ha funcionado en estos 2 años. Entonces se dan una serie de medidas que nos está afectando muy profundamente y por eso decidimos hoy nuevamente salir no solo en Plaza de Mayo a hacer esta protesta, sino que en un montón de puntos de la Argentina. Bien, ¿productores de qué provincias van a participar? Bueno, ahí en Santa Fe van a estar haciendo en la Plaza Soldado, la plaza más importante ahí de Santa Fe, también un feriazo, van a estar haciendo van a estar adoptando la misma metodología que nosotros acá en Plaza de Mayo, y después en Jujuy, en Salta, bueno, obviamente en Corrientes, porque son los cinturones hortícolas más importantes, también en Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro, Chubut, en todos lados en donde los productores se encuentran nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra o en alguna otra organización rural, vamos a estar manifestándonos. Uh-huh. Esa es otra diferencia de los anteriores verdurazos, que bueno, los realizamos solamente en Plaza de Mayo. Uh-huh. Agustín, por ejemplo, ¿qué productos y a qué precios se van a poder conseguir hoy? Bueno, acá en Plaza de Mayo, que son los productos que yo conozco y que tengo el precio, porque después va variando obviamente en el resto del país. Por ejemplo, la lechuga, que es una de los productos que más se consume, a nosotros como productores estamos recibiendo 5 pesos por kilo, cuando acá en cualquier verdulería o supermercado está arriba de los 50 pesos, o sea que son 8 o 10 veces más el valor del precio, la diferencia de precio que hay entre una cosa y la otra. El tomate, por ejemplo, nosotros acá estamos recibiendo alrededor de 15 pesos el kilo, cuando hoy el tomate se consigue arriba de los 50 o 60 pesos. O sea, siempre nosotros marcamos que hay una diferencia por lo menos 8 veces más entre una cosa y la otra, ¿no? Es abismal esa diferencia de precio, que perjudica tanto al pueblo que consume como a nosotros que somos los que trabajamos todos los días, y evidentemente algo está pasando en esa cadena de comercialización que son los que se están quedando realmente con el dinero. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Hablamos con Agustín Suárez de la Unión de Trabajadores de la Tierra por esta protesta que se va a realizar en todo el país. El feriazo, que consistirá en la venta por parte de los agricultores familiares de sus productos al mismo precio al que a ellos se los pagan en las chacras.